Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Bueno, hoy estamos aquí recorriendo la ciudad de Villa Dolores y nos encontramos en la fábrica de baldosas de Benito. Benito aquí es muy conocido en el valle, él hace calcarios. Así que bueno, nos gustaría un poco que nos cuente cómo es esto, ¿no? Del proceso, hace cuánto tiempo que hace baldosas. Buen día, Benito, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Bien, bien, todo bien. Contanos, ¿hace cuánto tiempo comenzaste con esto y por qué, no? Y hace más de 35 años más o menos que hago esto y bueno, ya esto es un... Esto es artesanal, esto que se hace y es un calcario que lo usan mucho para los pisos, veredas, todas esas partes. ¿Por qué un día decidiste hacer baldosa? Y me gustó el oficio y hasta la fecha lo sigo. Ahí va, permíteme, ¿quién te enseñó? Y eso lo aprendí en una fábrica como así que había hace un par de años atrás y ahí aprendí todo y me gusta el oficio. Ahí va. ¿Cuáles son los materiales que lleva esta baldosa que hace? Y lo que lleva es el principal ferrito con cemento, arena fina y después arena gruesa con cemento, todo cemento, 100%. Ahí va. ¿Y artesanal esto? Es todo artesanal. ¿Y cómo se ve el proceso? ¿Cómo se ve el proceso? ¿Se hace una masa? ¿Se mete una máquina? Se hace un tipo pastina que le dicen en... Y se echa al molde y de ahí se va a los otros ingredientes y después se va a la prensa. Ahí va. ¿Eso se hace todo con la mano o es una máquina? Es la máquina, que está ahí la prensa, se prensa y después se hace todo manual. Ahí va. ¿Cuál es la parte de manual que vos haces? Y entre echar el material y sacarlo, después hay que ponerlo al agua y sacarlo del agua al otro día y todo eso. Ahí va. ¿Cuánto tiempo te lleva la prensa? ¿Cuánto tiempo lleva un proceso más o menos para hacer una baldosa? Y una baldosa tenés por lo menos un minuto y medio. Ahí va. De hacerlo, más o menos, sí. Claro. Y después se hizo que me dijiste, va a la prensa y después le metes el agua. ¿Para qué se mete el agua? Al otro día se mete el agua para que frague más el cemento. Ahí va. Y después se estiva ahí hasta que venga el cliente y lo retire, por supuesto. ¿Cuánto tiempo le dejas el agua? Y un día para el otro, 24 horas, digamos. Es el proceso, sí. Y si lo dejas más tiempo, se sale el cemento. No, lo puedes dejar todas las veces que vos quieras, las horas que vos quieras, ¿viste? Pero realmente son 24 horas y de ahí sale y se va a secarse hasta que venga unos 2 o 3 días y retire el cliente. ¿Por qué le llaman calcario a este tipo de baldosa? Y le llaman calcario, no sé, calcario porque hay varios tipos de, ¿cómo se llama? Cerámica, loseta, todo granítica, todo eso, ¿viste? Que lo hacen. Nosotros toda la vida le llamamos calcario esto. ¿Cuántos de baldosas entran por metro cuadrado, más o menos? Y tenés de 20 por 20 que entran 25 unidades y después tenés de 25 por 25 que entran 16. Ahí va. Y esto que es un calcario, que se lleva un proceso para curarlo, hay que cuidarlo, se mancha, se cae una gota de aceite. Y tenés más o menos una vez en cuando, después de colocarlo, darle una encerada, ¿cierto? Una buena lavada primero y una encerada y después el lampazo como... Ya está. Ya está. Lampazo húmedo con un líquido, gasoil, una cosa así. ¿Y no se va el color? No se va el color. No lo mantiene siempre el color vivo ahí. Ahí está. ¿Usted conoce gente que haya comprado estos calcarios hace 30 años, por ejemplo, y que los tiene ahí todavía? Sí. Aquí me han traído muestras que tiene más de 100 años. Y viene para ser el mismo color así. ¿Y el color se lo da el ferrite? El ferrite. El ferrite tiene el color de ferrite amarillo, ferrite rojo, azul, verde, todos colores. Claro. ¿Y cada baldosa tiene un precio distinto, depende del color o sí, es lo mismo? Tiene un precio distinto entre el color, tiene precio, distinto precio, sí. ¿Cuánto pesa una baldosa? Y tenés más o menos entre 2 kilos a 5 kilos cada uno, más o menos, por unidad. Vale mucho el peso. Y sí, tenés, date cuenta, si un metro está pesando 40 kilos, de 20 por 20, entran 25 unidades. Teníamos unos casi 2 kilos de... por cómo se llama. Claro, y este tipo de producciones se dice como que la juventud no quiere hacerlo. Ya, ahora nadie quiere aprender esto, hacer esto. Nadie. Nadie, es la única fábrica que he dado, y acá, pero nadie quiere aprender a hacer esto. ¿Por qué será? ¿Por qué cree que pasa esto? Muchas veces la juventud casi no quiere trabajar, eso es lo que pasa. O sea, la juventud no... Y ya gente grande ya... Ya están en otra cosa, ya tienen otro oficio, ¿viste? Y entonces, no es la, ¿viste? Claro. Pero aprende, ¿viste? Y los jóvenes no quieren, acá vienen y miran, sí, pero no quieren laburar. ¿Y usted qué cree? ¿Usted qué siente? ¿Usted le gusta hacer laburo a usted? A mí sí, a mí me gusta hacer el laburo este porque es un oficio que hay y a mí me encanta, ¿viste? Claro. De hecho, ya hace más de 35 años que estoy con esto y va. Y va a seguir. Y vamos ahí hasta que no. Así que no lo demos. Bueno, Benito, gracias por hablar con Radio Grito. Muy buena acá la profesión de hacer baldosa. Bueno, estamos en contacto ahí para otro momento. Beta, gracias a vos, viejo. Dale, que tenga buen día. Igualmente, gracias.